¿Deseas cejas definidas todos los días y lucirlas sin miedo a perder el diseño? En Brigitte Carrasco Estudio y Academia es posible con nuestros tratamientos, depilación y diseño con henna, microblading y técnicas de sombreado. Solicita cita al 632-636-188. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Poco lo que hago con este humilde homenaje. ¡Vamos! Padre, tú te has dado tanto que yo debo agradecerte, rendir honor a tu nombre, porque feliz quiero verte, hombre de tantos combates, para dar y siento en el corazón que las gracias debo darte. La nieve de la experiencia, tu cabellera pintado, en tu rostro he notado felicidad y complacencia de superar la pobreza. Por largo tiempo pasado, hoy me siento muy dichoso de ver mi madre a tu lado. ¡Bendición! Canción, homenaje a los padres, y precisamente aquí en la programación de Latinos RTV nos estamos preparando para un gran especial este sábado. Una de las voces que estará al frente de ese gran especial es John Los. John Valencia, que está por aquí tomando posición precisamente. Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo, largos años de consejo. Ahí tenemos al león de la salsa, Oscar de León. Sus manos llenas de callos reflejan tanto trabajo. Siento que es poco lo que hago con este humilde homenaje. Bueno, homenaje a todos los padres en su día este sábado aquí en Latinos RTV. Ya está con nosotros John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, mi estimado Jorge. Buenos días a todos los oyentes que a esta hora están conectados con Latinos RTV. ¿Cómo va ese homenaje al Día de los Padres? Pues seguimos en al Día del Padre, ¿no? Así es, seguimos en esa dinámica de poner todo a punto para que mañana, entre la 1 y las 4 de la tarde, estemos compartiendo con todos los oyentes, con los padres, con precisamente nuestros anunciantes, con las personas que están ayudando a que podamos llevar esta programación especial el Día del Padre, tener todo a punto y poder compartir 3 horas especiales, 3 horas de emociones, 3 horas de alegría, 3 horas de música, 3 horas con los padres latinoamericanos, españoles y europeos. Bueno, principalmente, ¿qué va a pasar en ese homenaje? ¿En qué consiste ese homenaje, John? La idea es que podamos cada uno de nosotros recordar a nuestro padre, tanto aquellas personas que estamos aquí y que nuestros padres están en América Latina o en África o en Europa o en cualquiera región del mundo, que podamos sacar algunos minutos para reflexionar en torno a lo que es nuestro padre, nuestra relación, poderle quizás saludar, pensar en aquellas cosas que le gustan, y eso nos permitirá, a través de los mensajes que nos están enviando nuestros oyentes, aquellas personas que ya se han puesto en la tarea de decir, mira, voy a dedicar unas palabras especiales a mi padre y voy a compartírselas este día a través de esta programación especial de Latinos RTV, pues estamos poniendo todo esto a punto. La música, por ejemplo, que era la favorita de nuestro padre. Dicen que cada canción cuenta un pedacito de nuestra vida y en esa medida, cuando éramos niños, seguramente sí. En nuestra casa la música siempre ha sido un elemento fundamental y mañana vamos a recordar cuáles eran, por ejemplo, el tema especial, el que más le gustaba a alguno de los oyentes que nos llamen y que nos compartan esas vivencias, esas anécdotas familiares que nos permiten dar un momento de cariño, un momento especial a el padre en que se celebra el día de mañana. Bueno, encontramos muchas canciones alusivas al Día del Padre. La música, por supuesto, será parte importante de este gran homenaje. Y en el repertorio, hay veces, cuando hablamos de Latinoamérica, recurrimos a canciones como Mi Querido Viejo, esa canción de Piero, ¿no? No sé si la recuerdas. Sí, sí, claro. Específicamente es una canción que no deja indiferente a nadie. Que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Ahí tenemos esta canción. Viejo, mi querido viejo. Piero. Hay una parte de la letra. Pero somos. Creo que este es el apartado, ¿no? Dice que ya camina lento. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Es uno de los clásicos para celebrar el Día del Padre. Mi querido viejo, ahora ya camina lerdo. Aunque a veces pienso, John, que siguiendo la letra de la canción, es muy bonita la letra de la canción, pero más cabría de pronto para el abuelo, ¿no? Para llegar a los abuelos. Sí, es una canción melancólica también. También falta ver en qué momento de su tiempo la ha compuesto el autor. Claro, claro, sí. En quién estaba pensando, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de autores que eran muy originales y componían en base a las experiencias, en base a lo que les rodeaba, a lo que veían. Y en este caso, la edad se le vino encima. Ahí está. Claro. Sí, estamos hablando de un padre muy mayor. Efectivamente, puede ser un padre muy mayor. Si es una persona joven quien la escucha, estoy seguro que quizás la referencia que se le viene a la mente será la de su abuelo, como tú decías. Claro. Bueno, y es que ellos también merecen o son parte de este gran homenaje porque efectivamente son padres. Son padres. De allá venimos, de los abuelos. el dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos, efectivamente, para continuar con más actualidad en el Café Mañanero. A continuación, Carlo Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo. El día de hoy en el calendario, 18 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Sueño, al igual que recordamos que el día de hoy, la reconocida cantante y actriz estadounidense Queen Latifah está celebrando su cumpleaños número 52, de igual forma que fue hace 43 años cuando nació el cantante y líder de la banda Maroon 5, estamos hablando del reconocido cantante estadounidense Adam Levine. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias, Carlo. Valencia está sumergida en las fallas. Y digo sumergida porque lo que estamos metidos todos es un ambiente un poco extraño y merecido para una fiesta, ¿no? Tanta lluvia, tanto viento amenazando los monumentos. Bueno, algunos se han venido al suelo, pero esto la verdad es que no nos ha quitado, no nos ha arrebatado la alegría de la ciudad por recuperar de alguna forma la normalidad en las fallas. Sí, la normalidad de las fallas. Así es, hacía bastantes años no se vivía un tiempo de fallas con tanta lluvia. Lo que he estado mirando, y es que la referencia está de hace más o menos unos 40 o 50 años atrás. Estas fallas han sido, entre otras cosas, cuando se retorna a la normalidad, pasadas por agua y por viento. Sí, agua y viento es lo que han acompañado las fiestas. Se han aguado las fiestas. Pero la gente ha seguido adelante. Sale al final de la noche, cada vez que pueda, siempre y cuando el tiempo se lo permita. Y afortunadamente, llueve, escampa. Y la gente aprovecha. Y había muchas ganas de fallas. Es decir que, por ejemplo, una de las actividades importantes dentro de esta celebración, dentro de esta especie de carnaval, es aquella peregrinación de las ofrendas que se hacen a la Virgen, y que muchas fallas las están desarrollando desde el día de ayer, hoy continuarán. Y si tienen que sacar el paraguas, si se tienen que poner chubasqueros, se van a las ofrendas aún en cualquiera de las condiciones climáticas. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Tema de conversación. Estamos en la ciudad de Valencia y aquí se celebran las fallas siempre para el mes de marzo. Debido a la pandemia, debo decir que en el año 2020 no se llevaron a cabo. Se quedaron algunas ya plantadas. Luego hubo que recogerlas. Y bueno, han sido estos años complicados que hemos vivido, repito, debido a COVID. Y el año anterior, bueno, tuvimos algo atípico. Se alcanzaron a celebrar en el mes de marzo. Perdón, en el mes de septiembre. Mes de septiembre. De manera que prácticamente 6 meses después hemos vuelto a tener fallas. Y son las que estamos experimentando, ¿no? De pronto, esta es una experiencia que no se repita durante muchos años. Esperamos que no se vuelva a repetir. Porque precisamente estamos volviendo a la normalidad tras la pandemia. En estos momentos, bueno, mañana ya definitivamente culminan las fallas. se queman. Eso es lo que se conoce como la cremación final. Se queman las fallas. A algunos les parece injusto que unos monumentos tan bonitos, tan trabajados durante todo el año, se tengan que quemar. De pronto esta es la parte lamentable, pero la otra cara de la moneda es que el espectáculo es parte de la fiesta. Así es también creo de una forma muy simbólica el saber que esto que desaparece inmediatamente inicia el proceso de construcción, es decir, se engrana todo lo que gira alrededor de la organización de esta fiesta y es algo muy importante, además en el entorno económico, en el turístico, porque aunque se vivan las fallas en X fiesta en unos días determinados, podemos decir que casi todo el año estamos en función de esa celebración. Bueno, este año una tal Celia está castigando las fallas y en particular los negocios de las reservas hoteleras han caído un 15% y los beneficios de los bares se han desplomado en toda la ciudad debido a las lluvias, el viento. Cuando no es una cosa, es otra, dirían por ahí, ¿no? Pero en todo caso, al mal tiempo, buena cara. Hay que felicitar a las fallas ganadoras. Sí. Precisamente en el sector Torrefiel, donde nos encontramos, aquí hemos tenido una ganadora. Sí. Falla infantil, la falla de Gallano Yuc. Hay que felicitarles. Han ganado. La falla infantil, concretamente. Y para las fallas grandes, sí, ha ganado Convento de Jerusalén o Convento de Jerusalén. El Convento de Jerusalén, Convento de Jerusalén. Convento de Jerusalén, así sí, es. Sí, sí, sí. Hay que felicitarles también. Pero no es la primera vez que ganan. Que recuerde, sí, ya se ha convertido en costumbre. Esto es como el Real Madrid. De la falla. Barcelona. Sí. Repiten y repiten títulos. Sí, se lo trabajan muy bien. Entre tanto, en otros que esperaban ganar la Plaza del Pilar, por ejemplo. Bueno, la verdad es que todos merecen premios. Y de hecho reparten muchos premios. Quizás aquí no estamos quedando de pronto con los más importantes, los más visibles. Pero todos merecen un premio, la verdad es que crítica, arte, pasión, fiesta y mucho más es lo que encontramos en estas fallas. Enhorabuena Valencia por volver al calendario tradicional en lo que tiene que ver con las fallas. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. El Café Mañanero, con Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la finca roja Patacón Tostado. A esta hora perfectamente nos podemos acercar y vamos a disfrutar de las deliciosas empanadas. Igualmente los jugos de frutas tropicales. Patacón Tostado, no lo olvides. En el centro de la ciudad, calle Albacete 21 por estos días. También, bueno, la verdad, tirando la casa por la ventana, atendiendo a la gente que llega a disfrutar de las fallas. Patacón Tostado. Muy bien, vamos entonces a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Este es el sonido que identifica la actualidad en el Café Mañanero. Repaso de los titulares de los principales periódicos. En España, el diario El País destaca en su portada: la Unión Europea debate ya suspender la compra de gas a Rusia. Esto es lo más importante en lo que tiene que ver con el día 23 de la guerra. España canaliza por países del este las armas para Ucrania. En otro titular, el gobierno va por detrás de la Unión Europea en las medidas urgentes sobre la energía. Seguimos repasando entonces los titulares de los principales periódicos. John, ¿qué dice el diario El Mundo? El diario El Mundo en su titular principal está básicamente señalando o refiriéndose a lo que tiene que ver con la situación del transporte. Y está comentando que el parón del transporte desborda al gobierno y pone en jaque el suministro. Comenta que los piquetes con más de 80 agresiones por hora a camioneros y vehículos consiguen bloquear la cadena de abastecimiento. La ministra culpa del boicot a la ultraderecha. En otro de los titulares destacados del periódico El Mundo, leemos que Estados Unidos y la Unión Europea denuncian los crímenes de guerra de Putin. Señala que el Tribunal Penal Internacional investiga el ataque al teatro de Mariupol por lo que tiene que ver, por ejemplo, con el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y en su tercer titular destacado, señala que los españoles son los europeos más movilizados contra la invasión rusa y que más apoyan que Ucrania entre ya en la Unión Europea. La actualidad de América Latina. Vamos entonces al otro lado del Atlántico, abrimos la prensa latinoamericana, lo hacemos con el diario El Comercio del Perú. Destaca hoy en portada: el Tribunal Constitucional libera a Fujimori. Esa es la noticia que trae hoy de forma destacada, y no solamente la vamos a encontrar en la prensa del Perú, sino también a lo largo de todo el continente americano. Reacciones también en torno a esta noticia en la política y el gobierno del Perú. Castillo pidió a López que le tramite a Pacheco un mensaje de tranquilidad. Va a recurrir el gobierno de Pedro Castillo, estamos hablando del presidente del país, ante la decisión del Tribunal Constitucional de liberar a Alberto Fujimori. Más titulares. En esta ocasión, titulares de Argentina, el periódico El Clarín se ocupa de señalar una especie de pelea interna que se está viviendo en el gobierno y señalan que el secretario de Energía denunció a Guzmán y ha dicho que faltará gas en invierno. Señalan que Darío Martínez, uno de los funcionarios del gobierno que responde a Cristina Kirchner, dijo que el ministro de Economía nunca le giró los fondos necesarios para importar el gas necesario. Estamos con los titulares de la prensa impresa en estos momentos de América Latina. La prensa correspondiente a este viernes 18 de marzo. El diario El Tiempo de Colombia, el diario más importante del país, destaca en su portada: abuso y acoso sexual, delitos que también se agazapan en los colegios. Según cifras del Ministerio de Educación, en los últimos años van más de 800 casos registrados. Más titulares. Los varones electorales que ganaron en los pueblos donde casi todos votaron. En 27 municipios de la costa acudieron a las urnas en proporciones de entre el 68,4% y el 76,80%. Se trata de uno de los promedios más altos de participación electoral. En otros titulares, dice el principal diario de los colombianos: en los últimos 10 años, las condenas vienen en picada y absoluciones crecen. Exportadores de América Latina deben llenar vacíos que deje Rusia, dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Más prensa latinoamericana. Bueno, seguimos entonces con el diario El Comercio de Ecuador. Destaca en su portada: reubicación de casas en riesgo. En otros titulares, tres puntos críticos se mantienen con el veto a la ley del aborto. El Correo de Bolivia destaca hoy en su portada: Evo y Cocaleros encierran filas y crece malestar en el MAS. Vamos ahora con la prensa de Venezuela. El diario El Nacional destaca hoy en su portada: diplomático mexicano se reunió en Caracas con el chavismo y la oposición. Por otra parte, en 45 bolívares quedó establecido el bono de alimentación de los trabajadores. Estamos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Vamos ahora también con la prensa de la República Dominicana. El diario Libre destaca hoy en su portada: delincuentes del fraude en Supérate preferían horas de la madrugada. Se supone no se hicieran pagos entre las 10 y las 7 de la mañana. El Ministerio Público tomó conocimiento e investigará el fraude. Bueno, se trata de un fraude. Está acaparando la atención en El País, la fotografía de portada. Mariupol en el centro de la guerra, en referencia evidentemente a lo que está pasando en Ucrania. En otro titular, República Dominicana se defiende ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y niega deportaciones masivas. Esto en referencia a las deportaciones de haitianos desde República Dominicana. Son los titulares de los principales periódicos de Latinoamérica. Ahora vamos con el avance de Latino Deportes que nos trae Adolfo Jiménez del Río y que es precisamente lo que estaremos desarrollando en tiempo de Latino Deportes. Adolfo, vamos con el avance. Tenemos resultados dispares que cosechamos en la participación de los equipos españoles en la Europa League. Adelante con el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Europa League, donde anoche vimos tremendos partidazos y en donde el Fútbol Club Barcelona ya está en cuartos de final, venciendo al Galatasaray y mostrando la nueva imagen que le está dando su técnico Xavi Hernández. Eso sí, desafortunadamente quedaron por fuera el Sevilla y el Betis. Continuamos con la Liga Española porque este fin de semana tenemos el Gran Clásico en el Santiago Bernabéu, en donde el Real Madrid recibe al Fútbol Club Barcelona. Esperamos ver un grandísimo partido, ya que ambos equipos se encuentran en un gran nivel y lo están demostrando en los últimos partidos de la Liga Española. Continuamos con la Fórmula 1 porque arranca con un 80% de modificación en sus normas. ¿Qué veremos en este Gran Premio de Bahrein? Y también, hablando de automovilismo, Juan Pablo Montoya ya hace equipo con su hijo y estará en las 24 horas de Champagne y demostrará que pueden hacer equipo un padre y un hijo de solo 16 años. Y continuamos con el tema de la basquetbolista estadounidense detenida en Rusia, Brittney Griner, y que puede tener un largo proceso. Continuamos con el Indian Wells, porque anoche la representación de España dio pie para demostrar que tiene un gran nivel de tenis, venciendo Rafa Nadal a su contrincante, nada menos que a Kyrgios, y lo mismo lo hizo Carlos Alcaraz. Pero por la parte femenina, Paula Badosa fue la gran representante del tenis femenino español. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y es el momento para Nicky Cuervo, que ya nos trae la primera entrega de las noticias del entretenimiento. Nicky, vamos entonces con lo que pasa en el mundo de la música, el espectáculo en general. No pueden faltar, por supuesto, las noticias también de el cine, la televisión, las plataformas digitales que están de moda. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Demandan producción de nueva película de Will Smith por acoso sexual. Mientras Will Smith espera ganar su nominación a un premio Oscar por King Richard, una de las películas recibió una demanda por acoso sexual. Will Smith está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera actualmente, ya que es uno de los favoritos para llevarse el premio Oscar a mejor actor por su nueva película King Richard. Sin embargo, su nombre también está dando de qué hablar, aunque de manera negativa, por otra más de sus recientes películas, Emancipation, ya que demandaron la producción por acoso sexual. Emancipation es una película de suspenso y acción dirigida por Antoine Fuqua. Se basa en la historia real de un fugitivo llamado Gordon. Se trata de alguien a quien en 1863 publicaron fotografías de su espalda desnuda y fuertemente flagelada por los latigazos de un capataz, generando una prueba de crueldad por el movimiento abolicionista acerca de la esclavitud estadounidense. Los derechos de esta cinta los adquirió Apple, empresa que participó en una producción que se interrumpió por la pandemia. Dentro de las personas contratadas está Alice Kelly, quien, de acuerdo a Bloomberg, realizó una demanda a la producción de la nueva película de Will Smith por acoso sexual. Cabe añadir que la demanda cubre el periodo de octubre del 2020, esto cuando a Kelly la contrataron en la serie de televisión Hightown, para luego pasar a cumplir el rol similar en Emancipation desde marzo del 2021. En respuesta a la introducción de Georgia en una nueva ley de votación más restrictiva, Apple trasladó la producción de la película a New Orleans. Kelly afirma que antes de ese movimiento, su jefe en la película la agredió sexualmente y que esto lo vivió tanto en la producción de Hightown como en Emancipation. Al respecto, Apple y Jerry Bruckheimer no se han referido al tema. Por su parte, Lionsgate se negó a comentar directamente sobre la demanda, pero afirman que no toleran el acoso en sus producciones. Asimismo, Kelly está demandando a Monroe's Environment Group por discriminación de género, esto asociado a salarios desiguales, y al Centro de Toxicología y Salud Ambiental por despido injustificado. La película, protagonizada por el actor Will Smith, está estipulada para que se estrene en algún momento del 2022 en Apple TV Plus. El Circo del Sol vuelve a Europa con un espectáculo luminoso. El Circo del Sol regresa a Europa tras el parón de la pandemia con el espectáculo Lucia, que se estrenará el próximo miércoles en el Hospitalet de Llobregat en Barcelona, y posteriormente girará por España y varios países europeos. Luz, energía, magia y emoción es lo que quiere transmitir el Circo del Sol al público con Lucia, el espectáculo con el que la compañía de circo canadiense vuelve a Europa. Para nosotros es muy importante el estreno, porque significa retomar las giras por Europa tras el dificilísimo periodo de la COVID, ha dicho en una entrevista a la agencia EFE el presidente de la compañía, Stefano Lebre. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Somos los Car Import SL. Le tenemos el vehículo que usted desea desde 3.000 euros en adelante. Revisado y garantizado por 12 meses. Con servicio propio de postventa de mecánica, revisiones de aceite, filtro y mantenimiento en general. Aceptamos tu coche en parte de pago con la máxima tasación. Visítenos en la calle Pintor Ceramista Cruz 2, Quart de Poblet. O consulta nuestra web www.loscarimport.com. Teléfono 656-655-281. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Primera Liga de Fútbol 7, Castellar o Liberal. De marzo a junio, inscribe tu equipo. Últimas plazas, 653-1039-79. Castellar Stadium. Alquileres de F8 y F11 de lunes a domingo. Torneos de empresas, eventos, comidas. Celebra tus cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tu asado. Castellar Stadium. Calle Alquiler Aznar 49, Castellar o Liberal. La 8, en Valencia, el lugar más entretenido. Ven y disfruta en nuestras instalaciones. Juego de billar, sapo, dardos, futbolín y la mejor música para que bailes hasta el amanecer. Celebra el 12 de febrero, San Valentín, con el show en vivo de Joana, la voz más crossover latina. Recuerda, Bola 8, tu lugar de encuentro único en Valencia. Avenida Puerto 195, reserva 674-309-942. Confianza, rapidez y seguridad es todo lo que quieres a la hora de hacer tus envíos. Adonai, envíos de dinero con las mejores compañías a Colombia, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Brasil y Latinoamérica. Consulta el cambio del día 963-808-574. Aprovecha la promoción Latinos y paga solo 2 euros por tus envíos. Adonai Envíos, de 9 a 21 horas, calle Vives Ilier, número 9, Valencia. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos siempre tibias. Cada día quisiera verte despertar al lado mío. Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar. Pero tu imagen donde quiera está presente. No he podido superar perderte. Quisiera ganar el tiempo que se me escapó y no dije, me arrepiento, lo siento. Quisiera escribir un libro para que no se me olvide lo vivido contigo. Quisiera verte despertar al lado mío. Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Canción que es un lamento, canción también para escuchar el día del padre. Esta canción la hizo Tito Nieves pensando en su hijo que desafortunadamente falleció con solo 21 años, un dolor muy grande. Pero los artistas tienen esa capacidad de transformar esas tragedias en obras de arte y ponerla al servicio de todos los amantes de la música y compartir así sus sentimientos. Fabricando Fantasías es el título de la canción. La ha vuelto a reeditar Tito Nieves. A propósito, tiene un videoclip que, entre otras cosas, pueden verlo también en nuestro canal Latinos, en la TDT, igualmente en PTV Cable, en el canal 107. Ahí está el videoclip. Y, por supuesto, en la programación de Latinos FM está la canción que les estamos compartiendo y que hará parte también del repertorio de ese gran especial del Día del Padre aquí en nuestra programación este sábado. Tito Nieves. Bueno, continuamos en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta a continuación de la celebración precisamente del Día del Padre, que es la culminación justamente de las fallas en la ciudad de Valencia. Se celebra concretamente el Día de San José, ¿no? John, y a propósito de las fallas y de esta fiesta que ya ha entrado en la recta final, tenemos invitado. Efectivamente, Jorge, tenemos invitado el día de hoy, muy cerca aquí de la radio, se encuentra la falla que corresponde a Berni Catalá con Marqués de Montoral. Y precisamente estamos ahora mismo con Javi, que es el presidente de esta falla. Ellos, según me ha comentado, han tenido la grata, diríamos, de ser uno de los premiados, de ser uno de los ganadores en alguna de las categorías, cosa que él nos va a explicar en unos momentos. Javi, Javi, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, ¿cómo van esas fallas? Bueno, pues ahora mismo súper cansado después de esta semana, que la semana fallera es la semana que veis vosotros de trabajo, pero el trabajo es durante todo el año. Y este año ha sido bastante complicado por el tema de la pandemia. Uh-huh. De todas formas, imaginamos que lo dieron absolutamente todo. Sí, la lluvia ha cancelado algunos actos, ha cambiado horarios, pero hemos ido para adelante. La ilusión nos ha perdido. ¿Qué se ha cambiado? ¿En qué ha afectado la lluvia a la celebración de las fallas? Pues la ofrenda fue complicado a la hora de quedar, el desfilar, estaba la gente con paraguas, con impermeables, y nada, después de la ilusión que tenían, pues estaban un poco también, sobre todo las fallas mayores, con ese gusanillo ahí de que si se iba a hacer, si no se iba a hacer, porque justo el día que nos tocaba, por la mañana la entrega de premios se ha aplazado. Nos han comunicado que van a intentar buscar después de fallas otro día para dar los premios. Bueno, pero no podemos negar el entusiasmo, la alegría que hay, y pienso que nada, esta lluvia, este invierno, este viento que ha estado acompañando estas fallas, no le arrebata la ilusión, ¿no?, de volver a la normalidad con esta fiesta. Sí, no, la ilusión eso sí que no se pierde, lo único que, pues eso, nos ha causado algún problemilla, pero bien. Ha sido un invitado que inesperado. Claro, imaginamos la ilusión con la que se organiza todo, procurando tener absolutamente todos los elementos que configuran esta celebración a punto y que de repente por el clima, por el viento, especialmente por la lluvia, no poderlo disfrutar plenamente frustra un poco. Sí, no, y luego los falleros, por ejemplo, los falleros y falleras han respondido muy bien. Pero claro, el tema de, por ejemplo, hacer las orquestas, hemos tenido que cancelar también dos. Y también nos da un poco de pena porque las fallas organizan los falleros, pero también hay muchos actos que es para todo el barrio y para la gente que quiera visitarlo. Javi, sí. Por favor, vamos a contarle a todas las personas que no conocen las fallas, ¿qué son las fallas para ustedes como comunidad y cómo se organizan? Pues, ¿cómo se organizan para ponerlas a punto, para exponerlas precisamente en esta semana de fallas? Yo siempre digo que, por ejemplo, el día 19 de marzo para mí es como una noche vieja. Es empieza un año nuevo fallero. Tienes 365 días para organizar las fallas del año siguiente. Que la gente que no es fallera simplemente ve 5 días, pero es un trabajo continuo. Primero organizar, qué quieres hacer, qué salió mal del año pasado, quieres mejorar, qué quieres innovar. Y durante ese proceso, los que formamos las fallas, organizamos actos entre medio, hacemos San Juan, actividades para los colectivos que lo formamos, sobre todo para infantiles, para los juveniles, y es un no parar. No parar. Javi, ¿es usted el presidente de la falla que comentábamos en Berni Catalá con Marqués de Montoral, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva como presidente? Este año que maneja la tercera falla por el tema de la pandemia. ¿Nos puede compartir qué se siente, cómo se experimenta, es decir, cómo se viven estos días, tanto estos días como los previos? Pues no parar, estamos todo el día pensando en lo siguiente, si ha salido bien, si vamos bien en horario, si falta alguien, si falta algo, si nos ha pasado, y que esté todo el mundo contento y que no salga nada mal, no haya problemas. Luego, cada vez nos exigen un poco más por el tema de que las fallas las hacemos en el barrio, y convivimos con gente que no es fallera y está trabajando. Entonces cada vez nos exigen más medidas de seguridad y cumplir las normativas del sí. ayuntamiento. Precisamente quería preguntarle sobre ese tema. ¿Cómo se han tomado ustedes estos dos últimos años donde no se han podido celebrar las fallas con normalidad? Y bueno, precisamente cuando tienen la posibilidad de volver a las fiestas, se aparece un invierno, o mejor dicho, en las lluvias. Lo abordamos al principio, pero en general, ¿cómo se lo ha tomado usted y la gente que le acompaña en la organización de las fallas, en el caso de sus calles? Falla, recordemos, Berni Catalá con Marqués de Montoral. Montortal. Ah, bueno, Montortal. Sí. Aquí lo... Perfecto. Bueno, ¿cómo se lo toman ustedes? Pues nada, o sea, las fallas son, o sea, son 5 días, como he dicho antes, y hay que seguir para adelante, llueva o truene. Muy bien. La gente ha respondido muy bien y ha seguido viniendo. ¿Podría compartirnos cuál ha sido el mensaje en esta ocasión de las fallas que han desarrollado y cuál ha sido el lugar en el que han quedado en la premiación? Sí, pues nuestra falla grande era el lema es heridas de guerra. Y era como un canto a que a las guerras que siempre hemos tenido en la sociedad que se acaben. Es un grito a la esperanza. Y justo este año, con la guerra de Ucrania, nos ha venido muy a pelo. Pero nada, él está enfocado en rollo griegos y romano. Y son diosas que representan los tipos de guerra que hay en la sociedad. Javi, un poco de crítica política. Sí. Y local. Muy bien, Javi. Enhorabuena por las fallas. La gran semana, la verdad es que nos unimos a esta gran celebración. Lo felicitamos a usted y a toda su comitiva por sacar adelante esta fiesta, y extendemos también el mensaje a todas las comunidades que organizan, a todas las calles que organizan las fallas, por volver a la normalidad y por, en estas circunstancias de lluvia, pues estar ahí defendiendo los monumentos, por transmitir también ese mensaje que hay de fondo en cada monumento fallero. Y tengo entendido, usted decía que estaba cansado, pero como me ha dicho que esto lo trabajan durante todo el año. Parece que hemos perdido la comunicación, desafortunadamente. Vamos a ver si logramos recuperar la comunicación, por lo menos para despedir a Javi, presidente de la Comisión Fallera de Berni Catalá y Marqués de Montortal. Sí. Montortal, sí. Sí, son fallas que están en el sector conocido como Torre Fiel. Sí. Así es. Aquí en la ciudad de Valencia. ¿Me escuchas? ¿Perdimos allí la comunicación? Sí. Tenemos nuevamente a Javi. Que no te oye. Sí, no me escucha. Bueno, pues, pero ya recuperamos. Le decía que, como quiera que nos ha dicho, que durante todo el año están trabajando para las fallas, para esta semana de fallas. Me decía también que estaba cansado, pero veo que no va a descansar porque ya, a partir de la próxima semana seguramente ya se van a reunir nuevamente para organizar las fallas de 2023. Sí, ahora es cerramos ejercicios, se sacan cuentas, hay que recoger todo lo que hemos montado y ahora sería elección de presidente y volver a empezar con un nuevo presidente. Y luego ya en mayo, cada falla se organiza de una forma, es la elección de las fallas mayores, el presidente infantil y vuelta a empezar. Bueno, yo. tenemos lo que decíamos al comienzo, es que... Termina una falla, pero es básicamente iniciar la Arrancamos siguiente. Otra enseguida. Javi, sí. Enhorabuena, muchas gracias. Vale, os invito esta noche a la cremada a las 10. A las 10, cremada a las 10. Uno de los de los momentos especiales de toda esta semana de actividades, ¿no? Sí, es el el último acto y lo, como he dicho, el resurgir de las cenizas. Pero una cosa, Javi, aclárenos. Normalmente la crema no es el día 19, el día del padre. Ah, sí, sí. O sea, perdón, sí. Mañana. El 19, exacto. Mañana sábado, claro. Sí, sí, sí. Sí. Claro. Bueno. Entonces, bueno, es que, mañana, ¿a qué hora? Pensaba que solo lo emitíais mañana. Ah, no, estamos en directo. Estamos en directo, Javi. Javi. Ah, como has dicho el día del padre hoy, digo, pues se lo emitirán mañana. Ya. No, estamos hablando también de esta, una conmemoración, una celebración especial que hacemos, un programa especial que hacemos mañana justamente del Día del Padre. Ah, vale, vale. Javi, un saludo a toda su comisión fallera. Vale, muchas gracias. Y enhorabuena. Saludos a vosotros. Nada, saludos. Bueno, ya están todos cordialmente invitados para lo que será la crema este sábado 19 de marzo. En este caso en particular, en la calle Berni Catalá con Marqués de Montortal, ¿sí? Sector Torrefiel, pero la verdad es que Valencia está llena de fallas. Si hay algo hay que destacar de las fallas de Valencia es que integran a toda la ciudad. Hasta el último rincón de Valencia tiene una falla y se vive con el mismo fervor desde el centro hasta la periferia. Es un valor social de integración que conviene destacar porque muchas fiestas populares se concentran generalmente en un determinado sector. En el caso de las fallas, van, repito, desde el centro hasta la periferia. Enhorabuena, Valencia, por las fallas que han vuelto. ¿Cómo lo denominarías tú? ¿Carnaval? ¿Tiene casi todos los elementos de ser un carnaval? ¿O más bien...? De pronto la expresión crítica la tiene, pero es una fiesta totalmente distinta. Esto no se encuentra en ninguna otra parte. Hay que venir a Valencia para vivir la experiencia de en las fallas. Continuamos en el Café Mañanero. Tenemos más eventos por compartir y ya viene Carlo Angulo con las tendencias en las redes sociales. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos a nombre de Don Arepo, recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, y vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con gastronomía colombiana. Don Arepo. Desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Don Arepo. Bien, seguimos en el Café Mañanero. Vamos a continuar compartiendo más actualidad. Vamos a escuchar a Carlo Angulo, que efectivamente nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Pues, Carlo, adelante. Lo más comentado por los usuarios a esta hora en las redes sociales es el nombre de Rosalía en El Hormiguero. Recordemos que el día de hoy, viernes, la cantante catalana estará estrenando su segundo álbum de estudio nombrado Motomami. Entre las noticias más importantes en las redes sociales, en Twitter a esta hora se habla de que en Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido se señalan como crímenes de guerra la invasión de Rusia a Ucrania. Tras los reportes de ataques a la población y el bombardeo en el teatro de Mariupol, que servía como refugio, las autoridades de los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea ya se define como crímenes de guerra cometidos por Rusia durante la invasión que ha tenido lugar en Ucrania. En las últimas horas se han reportado la movilización de más tropas rusas hacia Ucrania y para este viernes se espera una llamada entre los mandatarios de Estados Unidos y China para abordar la situación con respecto a las posiciones de cada quien. Entre otro de los nombres más importantes, el de Harry Potter está siendo comentado por los usuarios luego de que la magia de Hogwarts llegase finalmente al nuevo evento de PlayStation, State of Play de Sony, presentando el primer adelanto del nuevo videojuego Hogwarts Legacy. Entre otro de los nombres, Bella Hadid está siendo comentado entre los usuarios luego de que estableciese en una reciente entrevista para Cosmopolitan que se encuentra arrepentida de haberse sometido a una rinoplastia a los 14 años, al igual que el hashtag Daredevil está siendo comentado entre los usuarios después de que se anunciase un reboot de la serie Daredevil que se transmitirá a través de la plataforma de Disney Plus y comenzaría a filmarse a finales de este año 2022. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y vamos ahora con un importante mensaje. Preste mucha atención porque esto es oportunidad, una oportunidad muy bonita para todas aquellas personas que utilizan internet y también hacen llamadas. ¿Quién no? En estos tiempos, Only One Comunicaciones, todo en internet, televisión, fibra y móvil. Aprovecha nuestro pack ahorro, sí, 100 megas de fibra óptica, más línea de móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas, así como lo oyen, llamadas ilimitadas. Pero hay más, presten mucha atención, atención especialmente familia. Fibra 300 megas más 4 líneas de móvil con 40 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 43 euros con 80 céntimos. Estamos en Valencia en tres direcciones: Avenida Amado Granel Mesado número 40, también en la calle Brasil 28 20 20 20 20, y en Doctor Manuel Candela 21. Contacta ya con tu agente al 611-573-571. Only One Comunicaciones, todo en internet, televisión y fibra. Y por supuesto, móvil. Bueno, vamos a esta hora con otro apartado interesante de nuestro programa. Llega Nicky Cuervo con otra entrega de las noticias del entretenimiento. Lo que pasa en el apartado de la música en general. Nicky. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Def Leppard anuncia su nuevo disco, Diamond Star Hallows. Los venerados Def Leppard han anunciado que el próximo 27 de mayo publicarán un nuevo disco de estudio titulado Diamond Star Hallows, el primero en 7 años, del que se puede disfrutar en plataformas digitales el primer anticipo, la canción Kick. Universal Music ha avanzado esta información y que el nuevo álbum de quienes fueran la banda cabecera del heavy metal británico contará con la participación especial en 2 de los 15 temas de la cantante violinista Alison Krauss, que es, después de Beyoncé, la mujer con más Grammys en su haber, 27 en total. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música de Def Leppard. De su álbum Diamond Star Hallows, escuchemos Kick, patada. All night, every day.